Confusiones de apariencia, donde hay muchos jóvenes que solo quieren imitar al que tiene mucha prenda y dinero para gastarlo, al que está rankeado vendiendo en una esquina, como ese quiere ser porque usa ropa fina. Lo que el mundo te ofrece es superficial, carro, fama, dinero, todo es material, todo eso se acaba y tendrá un mal final. Si no te agarras de la cruz nunca vas a progresar. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Te voy a explicar. Si tú siembras para el mal, lo que vas a cosechar te va a perjudicar y lo vas a lamentar. Así que acércate a quien te puede edificar. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al Señor, tienes que desecharlo. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al Señor, tienes que desecharlo. Hermanos en Cristo, quiero hablarles sinceramente de lo que no edifica y perjudica tu mente. Recuerda que tu mente es un campo de batalla y si permanece firme, Dios te bendice. Cuídate de lo que hablas, de lo que dices y protege tus pasos donde quiera que pise. Cuídate de lo que ves, cuídate de lo que haces. Si se pierde en el camino, pase lo que pase, demuestra realmente que tú eres cristiano con la verdad de corazón y también en la mano, llevando la espada que nos da el fundamento y un testimonio intachable en todo momento. Desecha de tu vida lo que no edifica. Recuerda que lo negativo perjudica, no es como realmente está tu vida. Y si hoy te descuida, el camino se complica. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al Señor, tienes que desecharlo. Nosotros oigan aquí los ciegos vean, provocando que los incrédulos crean y vengan donde papá y nuevas criaturas sean. Ven a Cristo y entonces vas a ver cómo su poder cambiará tu ser. Ven a Cristo para que pruebes y verás cómo te quedas. Ven a Cristo para que pruebes y verás cómo te quedas. Iglesia, tú sabes lo que hay que hacer. Vamos a alimentarnos del que tiene el poder. Tú sabes bien lo que hay que hacer. Rechacemos lo que no edifica para poder crecer. Tú sabes bien lo que hay que hacer. Rechacemos lo que no edifica para poder crecer. Desecha de tu vida lo que no edifica. Recuerda que lo negativo perjudica. No ve cómo realmente está tu vida. Y si hoy te descuida, el camino se complica. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al Señor, tienes que desecharlo. Desecha lo que no edifica, lo que no le agrada al Señor, tienes que desecharlo.